cabe decirse que de maricón a maricón no podían ser más infames las ensartas de canalladas y cobardías del depravado y degenerado alias Papa, la rata Ratzinger, expuestas por este en su acto de superstición y brujería efectuado en Cuba, por su parte. Ni de su lado, las evacuaciones orales y fétidas lanzadas por ese degenerado oportunista revisionista, las del maricón Raúl Castro. De recibimiento, salutación y conmemoración de las ignominias papales de la Iglesia Católica y la superchería de las mentiras y estafas en torno a su supuesta deidad que llaman del cobre. Tanto el apologista y protector de todo cuanto sea ignominias, infamias criminales, genocidas y despóticas, degradadores de la condición humana y contrarias a la preservación y continuación de la especie humana y la vida del hombre, de práctica impune de la pedofilia, la homosexualidad, como el oscurantismo y la superchería, aborrecibles y abominables, como de la explotación y la opresión, que es ese antro de la perfidia y de orfandad de dignidad, como contrario a todo cuanto sea cultura y ciencia, justicia, igualdad y derechos humanos concretos y reales, por cuanto la Iglesia Católica ni el Vaticano jamás han renunciado a sus raíces ni a sus vínculos umbilicales con la esclavitud y esclavización vil del hombre por el hombre, como por el otro lado, el repulsivo, crápula inmundo del social traidor y lacra ideológica y política del maricón Raúl Castro, quien se hace cómplice directo de la omisión criminal y genocida escenificada por el alias Papa Benedicto XVI, del bloqueo que a Cuba imponen el imperialismo y sus gobiernos criminales, bajo la falsa idea, inaceptable por demás, de creerse los dueños y señores absolutos del mundo y de la humanidad, se hace obligatorio condenar la indiferencia que de manera descarada y desvergonzada exhibe la rata Ratzinger al respecto, olímpicamente, sin pudor y como el agente de la Gestapo hitleriana que sigue siendo. Evacuando estúpidas e imbéciles deprecaciones, la rata Ratzinger, disparateando en una hemorragia repugnante de intrínseco contenido supersticioso y oscurantista, como eso de dar nuevo vigor a su fe, que vivan de Cristo, que es lo mismo que vivan de la mentira, del engaño y de lo que no existe ni jamás puede existir, y para Cristo, o sea, para mentir, engañar, estafar, rindiendo así por este medio, igual que los imbéciles y cretinos cultos a la ignorancia de la época antidiluviana y de las cavernas, del taparrabo y de la bestialización, y todo este alud de insultos e imprecaciones a la inteligencia y al discernimiento del hombre, cocinado para servir a los verdugos imperialistas yanquis y europeos, de los que son prostitutas y mercenarios, entregados en forma perversa la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, a la vez que en forma deliberada hace del estúpido y estólido ignorante respecto a la realidad de los crímenes de lesa humanidad y de los genocidios que la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo incentivan y fomentan, como son los casos reiterados y extensamente conocidos de Irak, Afganistán, Libia, Siria, etcétera, que la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, como es el caso concreto del comportamiento de este crápula antisocial y antihumano que se hace llamar como el alias Papa y que se prefigura como emperador, diciéndose sumo sacerdote o pontífice, del que se tienen sobradas pruebas de que en Ratisbona, Alemania, en el año 2006, llamó a la intensificación de las cruzadas guerreristas y asesinas contra los musulmanes, que fue copartícipe de la guerra de saqueo y exterminio del imperialismo yanqui en Irak, como que bendijo y secundó el alegato genocida del imperialismo yanqui y de la OTAN, de los actos criminales de lesa humanidad, de los masivos bombardeos aéreos sobre la población libia bajo el cínico alegato de la defensa de los derechos humanos de dicho pueblo, como versión remozada de los crímenes inquisitoriales en la hoguera del fuego purificador para liberar del demonio a sus adversarios religiosos y desafectos. Las palabras saturadas de obsequiosidades amaneradas y el adocenamiento exhibido por el maricón Raúl Castro constituyen un acto imperdonable, puesto que en su repugnante impostura se resalta un tan nocivo como marcado espurio interés de su parte en acreditar con la corona de la validez de lo real y objetivo las mentiras y engaños supersticiosos y oscurantistas de la hechicería religiosa de echados de enajenación que sólo podrían acreditarse para la recreación como ejemplos del pasado remoto de ignorancia, atraso, que ha recorrido el hombre desde que fuera el protagonista y escenario de la evolución animal que culmina en este antropoide bípedo y erguido que es capaz tanto de reflejar con abstracciones que son sus ideas que componen el pensamiento por medio del órgano de la inteligencia que es el cerebro, el cual ha evolucionado hasta llegar a ser el prodigio portentoso que ha llegado a ser hoy y de lo que es testimonio irrefutable los maravillosos hallazgos que en todos los órdenes ha estado aportando cada vez en mayores niveles de profundidad y contenido del conocimiento, como acervo o síntesis de los secretos que por medio de una perseverante práctica, brega o lucha, el hombre le ha arrancado a la naturaleza y a la materia ciega. Es vergonzoso y ominoso que esa crápula inmunda de Raúl Castro haya con toda impúdica intención acreditado una supuesta y desechada por la experiencia científica aparición de una entidad sobrenatural cuyos fines es harto conocido en la historia de las mentiras y el engaño que es el cristianismo, perverso y esclavista como parasitario y archirretardatario, con sus vagabunderías y estafas asquerosas de la supuesta Virgen del Cobre, que como la Virgen de las Mercedes, versión católica de la diosa de la guerra griega Palas Ateneas, se aparece para consagrar y santificar la primera matanza con rango de crimen genocida de lesa humanidad en la embestida feroz y despiadada de las tropas de la cristianización y de la evangelización, como se denominara, con todo cinismo cristiano católico, el exterminio total de la raza indígena del Caribe y todas las del continente americano, del sur, centro y norte. O bien con la otra vagabundería de la llamada Virgen de la Altagracia, todas versiones de la tal Virgen María que no es más que la recreación usurpante de la diosa del culto a la fecundidad y parición generosa de la madre naturaleza. No obstante, esas vírgenes, como la invención esa de la del cobre en Cuba, siempre y en todos los casos sirven a fines y objetivos de la opresión y la explotación sistematizadas en los distintos regímenes que potencializan y desarrollan esas prácticas abominables. Resulta inocultable que Raúl Castro marca al frente de Cuba un hecho retardatario y regresionista a un pasado del que es la cabeza de playa para ser restaurado como un acto de retroceso y regresionismo reaccionario al que todos los revolucionarios y en particular los comunistas estamos comprometidos a rechazar y alertar sobre la conspiración de los renegados revisionistas oportunistas que están empeñados, como siempre, en la desmoralización de los pueblos y en la desactivación de su capacidad de resistencia y lucha. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.